Anoche tuve un sueño contigo, en el que estábamos haciendo muchas cosas. Por eso hoy me levanté pensando en tu culito. Bajarte pa' casa, ver si gané un chuposito. Qué rico cuando tocas al chamaquito. Muy rico cuando toco tu cuerpecito. Anoche soñaba que tocaba tu culito. Que estabas en mi cama y me dabas un chuposito. Qué rico cuando tocas al chamaquito. Muy rico cuando toco tu cuerpecito. Siéntate aquí, pónteme así. Tu nalga de frente pa' mí. Grita mi nombre si te va a venir. Dime papi, to' rico. Ponme el nombre que tú quieras. Grítame como tú quieras. Saca el condón ese de la cartera. Pasa mano, conjugano a mano. Dame tu ano, sabe bien que no soy sano. Quiero mi grano en tu mano. Vamos, hacerlo en la cama. Cuidado si me ama, mama. Tu tigre tiene un drama. Dije que haciéndolo tú me llamas. Clama mi corazón, tu pezón es razón. Cogí una posición, dime que va aviación. Yo espero hasta después de la menstruación, pero solo dame una brecha pa' llevar mi imaginación. Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin. No le gusta tan clean. Tiene problemas de actitud cuando bebe. Se emborracha y siempre hace lo que no debe. Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin. No le gusta tan clean. Sin vergüenza ninguna se lo goza todito. Le gusta hacer maldad de cada vez que estamos solitos. Anoche soñaba que tocaba tu culito. Que estabas en mi cama y me dabas un chuposito. Qué rico cuando tocas al chamaquito. Muy rico cuando toco tu cuerpecito. Anoche soñaba que tocaba tu culito. Que estabas en mi cama y me dabas un chuposito. Qué rico cuando tocas al chamaquito. Muy rico cuando toco tu cuerpecito. Y yo lo hago contigo, mami, donde tú prefieras. Lo hacemos a tu manera o a la mía, como tú quieras. Y si fuera por mí toda la noche yo te diera. En la cama o en la escalera, en la mesa o en panamera. Anoche soñaba que tocaba mi culito. Que estaba en tu cama y te daba un chuposito. Qué rico hacer venir a chamaquito. Qué rico cuando me dan por el culito. Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin. No le gusta tan clean. Tiene problemas de actitud cuando bebe. Se emborracha y siempre hace lo que no debe. Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin. No le gusta tan clean. Sin vergüenza ninguna se lo goza todito. Le gusta hacer maldad de cada vez que estamos solitos. No me soñaba que tocaba su culito. Estábamos en mi cama y ella me daba un masajito. Qué rico. La boquita un masajito. Muy rico. Me está dando chuposito. Yo también soñaba que tocaba su culito. Estábamos en mi cama y ella me daba un masajito. Qué rico. La boquita un masajito. Muy rico. Me está dando chuposito. Los Metallica. Jazzy y Gabby. Los productores que producen mejor que sus productores favoritos. Blackcoin, Arcángel, Los Metálicos. Chuposito, tú y yo solito. Los Metálicos.